noche de amor y de traición. Historias de pasión y de desengaño que nacen de la euforia de este baile de la vida. Porque la vida es un baile y al final de cuentas todo se vale y se resuelve en la pista. Cuentan las baldosas que de todo han sido testigos, de tanto amor y desamor y algunos castigos. Románticos que bailan con el cora partido, se les fue el tren y usan la noche como antídoto. El mundo siga, que aquí todo el mundo cae, todo a su tiempo y sin perder la clave. Porque el resto del cuerpo ya lo sabe. Hay unos que llegaron a saldar unas cuentas y otros cierran los ojos para encontrar la respuesta. Igual la noche es joven, que empiezan las apuestas, quien brilla como aurora y quien va a cuidar de la fiesta. Y mientras se acaba el año, bailemos entre extraños. Si un año no hace daño, menos esta vez. Levantemos las copas, sacudan esos paños por los tiempos de antaño, tatuados en la piel. Bien,